Hace tiempo tú y yo nos propusimos esta historia comenzar. Nunca imaginamos que este amor se hiciera eterno porque así lo quiso Dios. Cuando la tormenta amenazó, tú el arcoíris dibujaste con amor. Y entre mil batallas se triunfó, porque tú fuiste la guardiana de este amor. Y ya lo ves, juntos, seguimos juntos. ¿Qué importa si la vida acaba hoy? Si estamos juntos vos y yo, mi amor. Los niños, que lo más grande que el Señor nos regaló. Y estoy seguro que no quiere nada más que vos y yo sigamos juntos. Si la vida acaba hoy, si estamos juntos vos y yo, mi amor. Ese niño que hay en mí no muera aún, porque aunque sé que soy mayor, tengo mi alma siempre llena de ilusión. Yo soy lo que soy gracias a vos, porque a mí nadie me ha entendido como tú. Y esta historia nunca acabará, porque estaremos aquí juntos en la eternidad.